Bien, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Axel Pérez acá con ustedes. Y en el día de hoy les traigo un invitado muy especial, gran amigo mío. Por supuesto, siempre he disfrutado sus presentaciones y me refiero a un excelente colombiano. Voy a presentarlo así, como un excelente colombiano, además de un excelente humorista. Y me estoy refiriendo a Saulo García, quien ya está presentando sus shows Al Fondo a la Derecha y también El Insomnio Americano, que es para morirse de la risa, por no decir otra cosa. Saulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Axel, un saludo para todos los oyentes en todo el mundo, que sé que te escuchan en todo el mundo. Nosotros aquí desde la ciudad de Miami haciendo nuestras presentaciones, El Insomnio Americano y Al Fondo a la Derecha, dos comedias que ya llevan una 5 años y la otra 1 año viajando por Estados Unidos y por Colombia. Y por supuesto, El Insomnio Americano, yo me imagino que ya tendrá algunas cosas que habrás cambiado de la idea original, porque cada día el inmigrante pues pasa por situaciones diferentes, creo yo, ¿no? Es verdad, sí, ya estamos preparando también la segunda parte del Insomnio Americano, que la lanzamos en diciembre, si Dios quiere, en la ciudad de Nueva York, que es como ya el update de todo lo del inmigrante cuando ya se queda a vivir aquí. Uh-huh. El Insomnio Americano habla mucho de la parte del que recién llega y sus problemas. Ahora vamos a hablar del que ya está aquí viviendo en los Estados Unidos. Y sí, el espectáculo cambia. El Insomnio Americano tiene su particularidad de que interactúa mucho con el público. Entonces yo me retroalimento mucho de las historias que me cuenta el público en la salida, cuando estamos vendiendo el DVD, el Insomnio, la gente me cuenta cosas. Entonces todo eso se va amasando, se va volviendo humor en el laboratorio del computador mío y así van saliendo nuevas historias, nuevos chistes del Insomnio Americano. Por supuesto, bueno, para los que no lo sepan, El Insomnio Americano cuenta desde el inmigrante, creo que desde que llega al aeropuerto de Estados Unidos, digamos en la ciudad de Miami, hasta que va transcurriendo sus días y sus vidas y todas las vicisitudes por las que se ve envuelto y todas las cosas buenas, malas que tienes que pasar también, ¿no? Exactamente, es como una pequeña burla al sueño americano. El sueño americano es ese sueño que se agarra uno cuando va manejando para la casa, trabajar 18 horas en los Estados Unidos. Así empieza la comedia, con el oficial de inmigración que te entrevista. Oh, Mr. García, ¿a qué viene usted aquí a los Estados Unidos? Dice, no, vengo a pasear, a conocer todo este país. ¿Y cuánto tiempo está usted planeando quedarse? Ya, yo no sé por qué este país siempre es muy grande. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Arranca la entrevista con el oficial. ¿Tiene usted intención de quedarse a vivir aquí en Nueva York? Dice, no, vivir en Nueva York, no, oficial, en Miami. Y así continúa la comedia desde que uno llega al aeropuerto, con todos los trabajos que pasa, con su primer carrito, cuando uno llega a la casa donde lo humillan muchas veces, que lo recibe una tía por allá lejana de un amigo de uno, lo recibe y a dormir en el sofá cama ese que tiene un alambre que maltrata en la espalda. Y voy contando toda esa historia maravillosa y triste a la vez y risible, sí, sacándole humor a esa situación de todos los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Y llena de ilusión en un principio, tal vez, ¿no? Ya luego va cambiando un poquito esa ilusión a otras cosas, pero siempre está, por supuesto, llena de mucha ilusión, porque obviamente uno está tratando de comenzar con el pie derecho. ¿Cómo no? ¿Cómo es que el sueño se va volviendo insomnio y más tarde muchas veces pesadilla? Y entonces dice, pues madre, ¿yo por qué me vine? Y ya cuando usted regresa a su país ya no encuentra a sus amigos. Sí. Mucha gente uno ahorra para comprarse el taxi en su país. Llega a su país a vivir, se compra el taxi, le chocan el taxi, resulta que ya la vida que uno había dejado no es la misma, entonces regresa otra vez a los Estados Unidos. Sí. Es el eterno devenir del inmigrante, que es lo que yo cuento en El Insomnio Americano. Exacto, vamos a ir adelantando también que las presentaciones están durante todo este mes de mayo, y por supuesto vamos a decirle a los amigos también que esto es en el Teatro Abanico en Coconut Grove. El teléfono es el 786-210-1588 y por supuesto ahí van a conseguir toda la información acerca de las boletas y todo esto, ¿no? Sí, cómo no, en www.saulogarcia.com encuentra muchos más teléfonos y muchas más opciones para entrar. Puede comprar su ticket por internet. www.saulo, sí. No Pablo, que a veces me dicen Pablo García, no, Saulo García con C.com. ahí pueden adquirir sus boletos. Hoy corresponde presentar Al Fondo a la Derecha. Son pocos días ya, creo que faltan unas 4 funciones o 5 de esta temporada. Entonces, que la gente se anime para que vayan hoy, o este fin de semana, el viernes o el sábado o el domingo, bueno. Ahí está toda la programación de las fechas en internet. No, pues que vayan hoy, que vayan mañana otra vez con la mamá, con la abuelita, con la mamacita, con quien sea, pero la cosa es que siempre vayan, ¿no? Que no dejen de ir. Sí, señor. La idea es que vayan a reír un poco, a reír. La otra comedia se llama Al Fondo a la Derecha, es una comedia un poco más íntima, menos social, diríamos, que el Insomnio Americano, pero es una comedia maravillosa donde la gente va, se ríe, se acuerda de las cosas que le han pasado. Al Fondo a la Derecha usted sabe qué queda, ¿no? El baño, pues me imagino. El baño. ¿Por qué todos los baños del mundo? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué todos los baños del mundo quedan al fondo a la derecha? Y el que no quede al fondo a la derecha es que está mal hecha la casa. Exacto. Mal diseñada, ¿no? Exacto. Entonces, al fondo a la derecha queda el baño y yo lo que hago es rescatar, sacar de ese universo del baño toda la parte que se puede decir en un escenario, toda la parte limpia, porque obviamente hay elementos difíciles de decir en un escenario que suceden en un baño, pero esos no son los que yo uso para que la gente se ría, sino es un espectáculo con buen gusto, donde la gente sale y dice, oiga, caramba, ¿cómo sacan tanta cosa de un solo baño? Los tipos de baño, el baño del avión, ese que tiene el agua azulita, el baño del avión, que uno dice, uy, como estoy bien de los riñones, mira el agua azulita. El baño de la casa de la tía pobre, que usted va a prender las luces en calambra porque hay dos alambres pelados y va a prender un bombillo y el bombillo también se lo llevaron. Le cae una gotera fría a uno en la espalda porque hay una ropa interior secándose en el tubo de arriba. Entonces mire cuántos detalles rodean el baño sin necesidad de la parte fuerte aquella. Exacto, sí, sin llegar a los malos olores que pudieran ocurrir en algunos de ellos. Exactamente. Sí, como pasando ahí por un ladito, como por el filo de la navaja, y ver a la gente cómo disfruta, cómo se ríe. Ese espectáculo ya lo hemos llevado a Colombia, al Teatro Prado del Águila Descalza, lo hemos llevado a Nueva York, al Teatro Repertorio Español, en fin, ha viajado por varias ciudades, y ahora está en Miami. Hoy precisamente corresponde Al Fondo a la Derecha en el Teatro Abanico de Coconut Grove. La gente que quiera ir puede llamar. El 786-210-1588 y también como tú dijiste, pues pueden visitar la página www.saulogarcia.com o pueden también llamar al teatro al 305-448-1105, así que hay varias opciones para que la gente llame y por supuesto adquieran sus entradas ahora mismo llamando al 786-210-1588 o a la taquilla del teatro al 305-448-1105 o simplemente pueden visitar la página saulogarcia.com. Y por supuesto, es un espectáculo. Además está en un lugar muy céntrico de Miami, una área turística muy bella, muy agradable, sí, lindo, un teatro pequeño, desde cualquier lugar que usted siente va a reír, va a disfrutar perfectamente bien, mirando todo, escuchando todo. Hay una iluminación excelente, hay un equipo de trabajo muy muy muy importante. Recuerda que también va a estar el hermano Saulo. Oh. El hermano Saulo, presidente de la cadena de oración y de la Fundación Manos Arriba. Quiero saludar al hermano Axel, que no ha regresado por la cadena de oración, pero hermano Saulo, me está debiendo 3 cuotas, hermano. ¿Qué te pasa, hermano? En estos días es muy importante que el hermano Saulo esté por allá, ya que hay cierta revolución, cierto tema de moda respecto a lo que es la iglesia, digamos, localmente acá en la ciudad de Miami, así que es muy hermano, bueno que... ¿Viste lo que se está pasando a la competencia, hermano? ¿Viste lo que está pasando a la competencia? ¿Viste cómo el padre Alberto se alzó la sotana, hermano? Por eso es que el hermano Saulo no se pone sotana, hermano, para no tener la que levantar, hermano. Exacto, para no perder mucho el tiempo levantando la sotana. Sí, el teatro, como tú dices, es un teatro bastante, bastante cómodo, bastante agradable, el lugar espectacular aquí en Coconut Grove. Así que la verdad que la gente va a disfrutar de la obra tuya, va a disfrutar de luego cuando salgan, tal vez a irse a caminar, a disfrutar del área y luego de haber disfrutado la obra tuya, ¿no? Cómo no, Axel, esa es la idea, hermano. Y te agradezco mucho esta oportunidad que me das de dirigirme a todos los oyentes que tienes en todo el mundo. Y bueno, pues muy amable y reiterar la invitación para que la gente vaya. Va a estar el Puntudo, el hermano Saulo, y yo mismo autorrepresentándome. O sea, claro. Que no es real, le devolvemos la plata. Saulo, de verdad, un placer. Yo quisiera que tal vez hagamos, tengamos una entrevista, digamos, un poquitito más amplia más adelante para conversar no solamente de estos dos presentaciones que tienes ahora mismo, el Insomnio Americano y también Al Fondo a la Derecha, sino también otras cosas que puedan venir por ahí en un futuro bastante corto, digamos. Como no, con mucho gusto, siempre estoy a tus órdenes, abierto, y te agradezco muchísimo la entrevista y la oportunidad que me brindan. Perfecto, entonces vamos a recordarle a los amigos que pueden visitar la página saulogarcia.com. Ahí obviamente van a conseguir toda la información y también pueden llamar al 786-210-1588 o al 305-448-1105. No quiero confundirlos con tantos números, pero bueno, esto es en el Teatro Abanico, 3138 Commodore Plaza, esto es en Coconut Grove. Y por supuesto las entradas o los días que se está presentando el amigo Saulo García es jueves, viernes y sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. ¿Se me quedó algo por fuera, Saulo, que no haya mencionado? Gracias, invitar a los amigos de Nueva York, porque en junio vamos a estar allá en el Teatro Repertorio Español también, en junio y en julio, en junio 20 y 21, y en junio 11 y 12 y en julio 18 y 19, y en Colombia a partir del 26 de junio también vamos a estar presentando nuestro espectáculo en la ciudad de Bogotá. Perfecto, y también entonces invita a los amigos de la revista Mujer para que vayan a visitarte esta noche. Bueno, un saludo para todos que me pueden ir a ver, a los amigos de Axel y a la revista Mujer. Muchísimas gracias, Saulo, estaré entonces pendiente para saludarte y disfrutar de tu show esta noche, ¿ok? Un abrazo. Muchas gracias, Axel, por allá te espero, si Dios quiere. Claro que sí, hasta luego.